Vamos a charlar unos minutos con el intendente municipal Miguel Lunghi. Intendente, ¿cómo le va? Buen día. Tenés que le escuchan de este lado. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, intendente, hemos transitado otro fin de semana sin contagios en la ciudad, son más de un mes, donde la situación epidemiológica realmente es favorable. ¿Qué análisis hace, digamos, teniendo en cuenta lo que está pasando en la zona, ¿no? El caso de Necochea, que también transitaba como nosotros y de buenas a primera ha tenido una explosión de contagios? Mira, te diría que hasta ahora bien, el comportamiento bien, un 80% de la gente se comporta bien, y bueno, esperemos seguir así, pero no estamos exentos de que tengamos también lo de Necochea, porque hay gente que todavía no ha tomado conciencia ciudadana. Tenemos algunos problemas de ingresos, en este momento estamos cerrando 7 caminos vecinales más, tenemos que hacer cartelería para avisar de que están cerrados los caminos, ha habido corte de alambrados y se han metido por campos a la noche para entrar. Te das cuenta, eso nosotros no lo podemos controlar. Yo no puedo hacer un foso con lagartos toda la vuelta de Tandil, primero que no tengo el dinero y segundo que es imposible. Así que si seguimos teniendo la prudencia, la conciencia y comportándonos todos bien, yo creo y soy optimista porque hemos tenido prácticamente 73 días bien, o sea, hemos tenido al principio 4 casos que fueron leves y que anduvieron bien, o sea, están dadas las condiciones para seguir así, pero necesito el comportamiento, ¿viste? El otro día tuvimos 2 personas de China que entraban escondidos, un taxista que entró de Buenos Aires escondido, o sea, todo, siempre la estupidez humana nos puede llevar a algo como Necochea, ¿viste? No estamos exentos. Eso es lo que te quiero decir, no podemos controlar a 140.000 habitantes, por supuesto que dentro de los 140.000 habitantes hay chicos, ¿no? Así que podemos poner una cantidad menor, pero no podemos controlar, hacemos lo más posible. Aparte, nadie le impide que la gente venga por los controles donde tenemos, que le tomemos la temperatura, que hagamos el acta. Indudablemente, si viene de un lugar de transmisión, va a tener que hacer la cuarentena, pero puede caer después también a un familiar de él, ¿viste? De que tragede. Esto es lo que estamos tratando de que la gente se siga comportando bien, y de esa manera vamos a tener una pandemia en Tandil, ya bien buena, y si cae alguno lo vamos a poder atender sin ningún tipo de problema y no vamos a tener ningún desborde. Recuerdo... Pero ya depende de nosotros, no solamente depende de la autoridad, que circunstancialmente me toca a mí o le puede tocar a otra persona, ¿viste? Nosotros no somos mandrake el mago. Recuerdo las primeras entrevistas que le hacíamos cuando todo esto explotó, digamos, allá por el mediados del mes de marzo. Usted hacía referencia y fue uno de los primeros, creo, incluso antes que en provincia, que en nación, de hablar de una cuarentena, de quedarnos todos en la casa, porque era la única vacuna que había, ¿no? Para no contagiarnos y para preservar sobre todo el sistema de salud, ¿no? Para que se achatara la curva y se pudiera dar respuesta. ¿Ya se ha pasado esa etapa, digamos, si podemos pensar en una apertura total de las actividades en Tandil? Te diría que tenemos que avanzar en una apertura total, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo que pedimos, porque también hay que estar acá sentado, por supuesto que nadie me obligó, ¿no es cierto?, que quede claro, que todos los días vienen los sectores a pedir apertura, porque la parte económica está gravísima, la parte económica hay más pobreza, hay despidos, hay gente que no llega a fin de mes. Nosotros como municipio no podemos cubrir todo, hay gente que va a cerrar y no va a poder abrir. Entonces, teniendo, como yo dije de entrada, que había que, a vos te consta, porque vos creo que me lo preguntaste, que había que cerrar los colegios, ¿viste? Una semana antes de lo que hizo la nación, yo ahora digo que hay actividades que podemos, con protocolo y con control, podemos ir abriéndola, y esto es lo que yo le mandé a la ministra, y aparte tuvimos la idea en Tandil de hacerlo regional, porque Ayacucho no tiene caso, Rauch no tiene caso, Lobería no tiene caso, ¿viste? Hasta invitamos a Juárez, que Juárez también es de otro partido político, de otro color político, porque esto no tiene color político, que es la confusión que hizo la ministra, ¿viste? Bajo todo punto de vista, nosotros pensamos que hay que empezar a mover un poco más la rueda económica, porque no va a ser soportable y va a haber estallido social. Entonces, ¿viste? Se pueden abrir algunas otras ramas, ¿viste? Con todos los protocolos, que no se abran de prepo, porque ahí sí vamos a tener un problema. Si vos tenés control, horario, día, por ejemplo, casi 15 días que la gente ha salido a caminar, o sea, quiere decir que se está comportando bien, porque no hemos tenido casos. Lo mismo puede pasar con algún tipo de deporte, como el tenis individual, como algún gimnasio que pueda, por bandas horarias, atender a 3 o 4 personas y mueven algo económicamente, que tienen que ir con autos, por supuesto, no en colectivo, porque ahí el colectivo a veces es una fuente de transmisión, o pueden ir en bicicleta o en moto, que vayan, que se muevan solo. O sea, los protocolos me los han presentado todos, me han mandado protocolos de las federaciones de tenis, de la federación de golf, de todo, que lo hemos ajuntado. O sea, como aquel día dije yo que había que cerrar el colegio, ahora tenemos que tratar de lo que podamos controlado ir abriendo, porque la economía nos va a traer grandes problemas, del mismo modo que nos fue trayendo la pandemia de la enfermedad, ¿no? ¿Lo sorprendieron las declaraciones de la ministra? ¿Lo desconocieron? Sí, totalmente. Sí, totalmente, porque creo que me conoce, la conozco, me trata bien, la trato bien. No hay una persona que pueda decir que yo haya jugado con política baja en estos 17 años. He tenido 4 gobernadores, con los 4 gobernadores he hablado, he charlado, tenemos diferencias políticas, pero siempre democráticamente y con una corrección. Nosotros le mandamos los pedidos de apertura, ¿no es cierto?, de actividades, pero de una manera, yo te diría, para mejorar a los tandilenses, para darle movimiento a los tandilenses. Yo cuando entro todos los días al Palacio Municipal, soy tandil, no soy radical, no sé si está claro. Tengo mi ideología, pero yo trabajo para todos. Yo no vengo a hacer partidismo. Voy a hacer partidismo un mes antes de las elecciones, un mes y medio antes de las elecciones. Ahí vamos a hablar de la economía, ahí vamos a hablar de nuestros pensamientos o de nuestras ideas. Pero en este momento, hablar de que hay juegos partidarios, diría que me parece que no es lo correcto. Indudablemente hubo un Zoom que yo no participé, no conocía, pero puedo asegurar que estuvieron reunidos algunos radicales con algunos del PRO, que sale algo de Vidal. Yo con Vidal hablé, mejor dicho, me llamó 2 días después de las elecciones de octubre para felicitarme, y de ahí en más no tengo una sola conversación con Vidal. Ahora, desde el punto de vista técnico, se podría decir, legal no, porque no hay una forma de plantearlo legalmente, más allá de los dichos de Teresa García, no solo como Tandil, sino como región, ¿se puede hacer algo? ¿Pueden avanzar de alguna u otra manera para intentar superar este escollo? Interpreto que en este momento está trabado, porque ellos hablan de que hay un DNU nacional que es cierto que impide estas actividades. Ahora, yo te comento, si vos tenés un poco de dinero, porque también acá lo que más van a sufrir es la clase baja, la gente vulnerable, que es lo que nosotros tratamos de ayudar dentro de las posibilidades que tiene un municipio, porque nos piden todos todo, y no tenemos todos para todos, está claro. Los recursos del municipio se han caído en un 40 o 50%, tanto la coparticipación como las tasas municipales. Estamos quietos tratando de mantener la ciudad y pagando, por supuesto, los sueldos. Hemos suspendido todas las horas extras, hemos reducido el 20% los sueldos de todos los políticos. O sea, estamos haciendo lo que más podemos. lo que más podemos. Ahora, creemos que teniendo una zona libre de coronavirus podemos mover un poco más la actividad, que nos va a hacer bien y que por supuesto no vamos a tener tanta demanda. Ese es nuestro planteo, en una forma correcta, ¿viste? Está bien, yo interpreto que a lo mejor la ministra está agobiada o la ministra le hacen algún juego político, pero no en este caso, y menos yo le voy a hacer un juego político a la ministra ni al gobernador en momentos tan difíciles para el país. Creo que ustedes me conocen y creo que siempre he sido de frente, como en este momento también. Alguna vez yo no he pedido permiso, esto también lo he oído, porque yo no soy un tipo chanta, pero acá tengo que buscar consenso, porque está en juego la vida y la muerte. ¿Te das cuenta? En otras cosas que he tomado posición, no habría problema de muerte. Claro. Intendente, volviendo a la pregunta de Beto, y agregando esto de palabras del propio presidente, de esta salimos todos juntos, usted ha tenido colaboración por parte de la oposición, digamos, como para ayudarlo a tener no tener cortocircuitos en la línea, poder tener mejor comunicación con el gobierno provincial, a fin de, o el nacional, o el nacional, digamos, a fin de remar esta flexibilización que se está pidiendo. Bueno, no, te diría que venimos bien. La flexibilización, esta que se está pidiendo, no hemos tenido apoyo. El otro día se presentó en el Consejo Deliberante y la oposición votó en contra. No, después en otro sentido, sí, o sea, que me han dado posibilidad de usar partidas, de cambiar partidas, y así ha salido votado por unanimidad. ¿No es cierto? Yo todas las partidas que tengo las estoy volcando a desarrollo social y también a salud. Fíjate que nosotros dábamos 2.700 bolsones de comida y ahora estamos dando 25.000 bolsones de comida, y hemos llevado a un valor en abril, no tengo el de mayo todavía, de 25 millones de pesos, cuando el presupuesto para desarrollo social es de alrededor de 90 millones de pesos anuales. Así que prácticamente en un mes, fíjate todo lo que hemos invertido, porque hemos frenado obras públicas, hemos frenado otras cosas y lo estamos volcando a estos dos rubros, y también ayuda económica a gente que le hemos dado más o menos alrededor de 10 millones de pesos en efectivo en ayuda económica. En eso hemos tenido ayuda correctísima de todos los concejales y de la oposición. En este caso, este planteo de hacer una zona sana, te diría yo, por darle un nombre, no, votó en contra. Bueno, intendente, hay declaraciones de el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, no sé si las ha leído, es de hoy a la mañana, donde hace referencia que se debe retroceder de fase por el incremento de casos de coronavirus, particularmente, o intuye, donde hay más cantidad de casos, que esto sería en el AMBA. ¿Usted cree que esto, digamos, también puede frenar la flexibilización del interior, esto de no desenganchar definitivamente, que hoy a nivel pandemia la provincia de Buenos Aires está dividida en dos? Yo te digo lo siguiente, acá hay que dividir la provincia en dos, urgente, o sea, tanto por que la pandemia nos tiene que dar algún tipo de ejemplo y alguna forma distinta cuando salgamos. No tiene nada que ver el interior con con todo lo que es el AMBA, ¿viste? Nosotros, yo deseo que mejore el AMBA, que puedan ayudarlo, que no haya nada y que se vaya recuperando, pero siempre se dijo, y vos lo has escuchado, que era una bomba atómica, caramba. Donde explotara, iba a explotar mal. Bueno, explotó. O sea, hay gente que vive hacinada, hay gente que en una pieza viven 6 personas, 7 personas. O sea, te diría que el comedor o el vestíbulo es la vereda. O sea, no nos podemos dar cuenta ahora, esto viene hace 30 años, ¿no es cierto? Ahora, nosotros en el interior estamos proponiendo de que sea un sector donde se pueda haber otra actividad. Aparte, somos productivos y ayudamos muchísimo al país con todo lo que es nuestro agro. O sea, es parte del motor del país, está acá. Si no hay coronavirus, que nos dejen con control, con responsabilidad y con conciencia ciudadana, economía, sin descuidar lo que es, por supuesto, cuidar la salud. O sea, yo creo, el presidente dijo que iba a sectorizar la cuarentena. Bueno, es lo que le pedimos nosotros. Yo lo escuché en casa, viendo la conferencia de prensa correcta que hizo. Claro. Entonces se lo presentamos 6 o 7 partidos y nos contestan que es una movida política. Me parece que es doloroso el tema. Yo creo que está la ministra, está agobiada por todos los problemas que debe tener, y la respeto, y hablé con ella personalmente y le dije que yo no hago jugadas políticas de ese tenor, y ella me agradeció y seguimos trabajando juntos como corresponde. Claro. Y dando la cara a los dos. Viendo esta situación, y haciendo referencia a los distritos que hicieron esta presentación recientemente, ¿no podría ampliarse en algunos otros distritos de la provincia que tampoco tienen casos, como para poder presionar un poco hacia arriba y que se muestre que no solamente hay, como decía Teresa García, una cuestión política, sino una necesidad imperiosa de poder recuperar justamente actividades que permitan aguantar esta situación difícil que vive todo el país, porque en definitiva está toda la Argentina metida en lo mismo, ¿no? Sí, pero vos fijate lo que pasa en Jujuy, que tiene todo abierto, lo que pasa en Salta, que tiene todo abierto, sí, Mendoza también Corrientes tiene todo abierto. O sea, ¿qué diferencia? Si la provincia nuestra es más grande que ellos, claro, no hay diferencia de dividirlo. Aparte, te diría, viene una noche negra económica. Una noche negra, no van a poder pagar los impuestos, no se va a poder pagar las tasas, nosotros no vamos a poder pagar los sueldos. ¿Hasta cuándo vas a emitir? ¿Cuánto vas a emitir el gobierno nacional? ¿Cuánta plata va a emitir? Porque las máquinas se van a recalentar. Yo no digo que esté mal emitir cuando no tenés crédito, estás por entrar en default o tenés muchos problemas, que no es de ahora, que viene de 2 años anterior, también seamos claros. Viene una caída económica del 2018, pero si vos podés abrir alguna actividad en una zona que está controlada, tenés que abrirla. Es lo único que hemos pedido nosotros, no ha sido ningún juego al contrario, porque la sin vida no sirve nada, pero también la sin economía tampoco es un drama. No sé si me explico. ¿Qué opinión? Y también lo vas a tener. Tenés cervecería, cafetería, claro, restaurante, cabaña, hoteles, artesanos, gente que, porque vos fíjate, en el país el 40% paga los impuestos. El otro 40% está en negro. Y ahora tenés un drama, el 80% no paga. Casi, porque el 40 no puede y el otro 40 sigue en negro. Sí, y ese 40 en negro no trabaja. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, esto también tenemos que tratarlo. Como yo dije, que había que cerrar, ahora les pedí que con protocolo que nos han llegado hasta de Buenos Aires, ¿viste? Bueno, ver cómo podemos ir abriendo distintas actividades y, por supuesto, en forma escalonada, en ningún momento abrirlas todas de golpe. ¿Viste? Y de esa manera vamos a tener menos demanda en desarrollo social, vamos a tener menos demanda de medicamentos, vamos a tener menos demanda. Acá queda mucha gente en la lona, muchachos, mucha gente en la lona. Ustedes mismos, la radio, los diarios, tienen menos promotores, tienen menos gente que como siempre hace su propaganda. Sí, sí. Intendente, ¿qué opinión le merece estas, ya son dos las marchas que se han realizado en todo el país, estas marchas anticuarentena? No me parece correcto. Lo que me parece correcto, porque aparte la marcha, ¿viste? ¿Cómo te puedo decir? Junta gente, y es lo que no tenemos que hacer. Vamos a hacer otra vez como en Escochea. Yo creo que tiene que haber otro mecanismo, democráticamente, si están en desacuerdo de la cuarentena, de presentarla o presentarla a través de una senaduría, a presentarla a través de diputados, que funcione el Congreso a full, ¿viste? Como funcionan los sanatorios, porque los diputados y los senadores no son diferentes a los médicos, ¿eh? O sea, los médicos están en la trinchera, los diputados y senadores para eso se pusieron. Y yo te diría que tienen que estar en casa en este momento. Por último, intendente, hoy empieza a regir un nuevo permiso de circulación en la provincia de Buenos Aires. Principalmente, ¿eso es para el AMBA o para todo el territorio? No, para todo el territorio. Bien, ¿y acá cómo va a funcionar eso? Y acá lo tienen que tener, vos lo sacás ahora por una aplicación que se llama Cuidar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo vas a tener en el teléfono y te lo vamos a ir pidiendo, o sea, por lo menos para los ingresos de Tandil. Uh-huh. Y también te digo, los ingresos de Tandil tienen que ayudarme a la gente y entrar por los lugares que están. No pueden, yo no puedo estar persiguiendo los caminos rurales a ver cómo me entran, ¿viste? Escondido, porque el que entra de Buenos Aires, que es una zona de transmisión, tiene que hacer la cuarentena. Nadie le impide ir a Buenos Aires, pero cuando vuelva también tiene que hacer la cuarentena. Que son 14, cuarentena se llama, son 14 días, ¿no? Claro. Seamos claros. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto viernes, fundamentalmente, de viernes a sábado, dos, por lo menos, porque fueron las dos contratadas e infraccionadas, dos fiestas, una de cumpleaños de un nenito de un año y otra de un encuentro gastronómico en un lugar habilitado para fiestas también, allá en la zona de cercana a lo que es la Escuela Granja. Esto también sorprende porque no estamos hablando de gente que viene a Tandil, sino gente que está en Tandil y haciendo fiestas. Bueno, es lo que pasó en Necochea. La mayoría de la gente de Necochea era de Necochea. Creo que vino alguno de Buenos Aires que trajo el virus, pero la gente que también se acopló a esas fiestas de embarazo que se hizo es gente de Necochea. Ahí tenés la conciencia ciudadana. Hemos hecho un esfuerzo terrible. Una economía que se cayó a un pozo negro. Bueno, sigamos tratando de salir todo lo que se haga con protocolo, con control, con permiso, con distancia social, con lavado de manos, con todo. O sea, estamos en la cuarentena más larga del mundo. Nosotros superamos a todos los países. Intendente, por último, estos protocolos para tratar de habilitar el turismo de proximidad, ¿en qué escritorio está? ¿Está en el escritorio de funcionarios de provincia o en nación? No, están en provincia. Están en provincia, claro. Están en provincia. Uh-huh. Porque aparte, suponete, esto también, como te decía, es para gente que tenga un poder adquisitivo mejor, ¿no? En Tandil hay gente, pero hay que mover la rueda económica. Si vos estás en un departamento con una cuarentena y un fin de semana querés ir a una cabaña con tu familia, ¿no es cierto? Y te haces tu comida y vas en tu auto, ¿viste? Y de ahí te volvés al departamento, ¿viste? Si tenés la posibilidad económica, eso es lo que le pedimos nosotros, no que vengan de afuera. Lo de cercanía es de Tandil. Uh-huh. Con todos los cuidados no puede, pero o sea, si no querés cocinar vos o tu mujer, con delivery podés comer. Eso es lo que se le planteó, y por lo menos la cabaña tiene un movimiento económico para poder solventar algo. No va a solucionar mucho, pero puede mover algo económicamente. Uh-huh. Este es el turismo de cercanía y si el tiempo pasa y seguimos todos en forma negativa al coronavirus, hacerlo regional. Y después será, si tenemos la suerte para fin de año, será nacional. O sea, todo a escala. Esto es todo lo que hemos planteado, en forma democrática, correcta, con muy buenas palabras, todo, ¿viste? Y nos salen hablando que es política partidista. Me parece que, te repito, no tengo nada con la ministra, creo que debe estar muy, muy trabada, con mucha preocupación, y bueno, y esa ha sido la contestación sin querer, y bueno, quedamos en muy buenos términos, porque yo enseguida le hablé para explicar, ¿no? Porque no me gusta que quede así, así que ningún problema, y vamos a seguir trabajando igual, sin inconveniente. Y vamos a seguir mandando protocolos que nos piden, porque nos quieren acá los protocolos, ¿viste? Y aparte nosotros los protocolos se los estamos dando también a la comisión científica nuestra, a la que opine. Y después que nos da la opinión, viste que se reúnen todos los días para ver cómo evolucionamos, recién ahí lo mandamos. Intendente, gracias, que tenga un buen día. No, gracias por llamar a usted. Bien.